cuán grato es estar con ustedes nuevamente, amados oyentes, en su programa Diálogo Bíblico en este jueves 22 de enero. ¿Cómo ha avanzado el tiempo, Horacio? Así es. Y sigue inexorablemente. Hemos estado hablando de esta sabiduría que clama, la sabiduría en la creación, la apelación de la sabiduría, cómo el sabio nos llama a atenderla, ¿no es cierto? Y cómo Cristo mismo en su creación se regocijó cuando creó todas las cosas y participó en esto del ser humano. Así es. Fíjate ahí en el versículo 9, el sabio anima a los oyentes a hacer una elección entre dos estilos de vida, la sabiduría y la insensatez. Y fíjate, esto está a través de toda la Biblia, que nosotros tenemos que elegir entre una cosa o la otra. No podemos vivir con un pie en un lado y el otro pie en otro, como pretenden algunas personas que andan con un pie en la iglesia y el otro en el mundo. Bueno, eso es imposible. Y desde el comienzo, nosotros ahí en Deuteronomio encontramos que el Señor dice: he aquí, he puesto entre ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elige la vida para que vivas. Y aquí el sabio nos está diciendo algo semejante. Dice que pone ante nosotros la elección entre estos dos estilos de vida, la sabiduría y la insensatez. La sabiduría, sabemos, nos va a llevar a la vida, y la insensatez al otro extremo, que es la muerte. Pero ¿cómo la describe? En realidad, el versículo 1, el capítulo 9, dice: la sabiduría edificó su casa, labró sus siete columnas. Y por otro lado, si uno analiza los versículos más adelante, en realidad la insensatez, por decirlo de alguna manera, no edifica nada, sino que se sienta como a esperar y a cosas burdas, mentirosas, ¿no es cierto? Esa es la gran diferencia que aparecen aquí en estos textos. Dice: la sabiduría edificó su casa, labró sus siete columnas. Esta expresión, labró sus siete columnas, algunos han tratado de interpretar, pero la verdad, las cosas que no tenemos un asidero bíblico suficiente como para decir: mire, claro, pertenece, no es honesto. Usted pueda quizás darle una aplicación, pero no es lo que quizás el sabio está queriendo decir. Quizás sería más acuerdo pensar que la sabiduría edificó su casa y labró en la perfección, ¿no es cierto? Porque siete significa perfección, lo que está haciendo. Eso es la sabiduría, un poquito más cercano. En todo caso, es una interpretación muy personal, pero no encontramos alguna explicación más coherente referente a estas siete columnas. Pero el 13 dice: la mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Fíjese qué interesante esto, ¿no? ¿Cómo la describe? Porque estábamos hablando, como tú decías, de dos estilos de vida. Uno que es el sabio, el que edifica, el que construye, que tiene algo estable. Pero por otro lado está esta mujer insensata, alborotadora, es simple e ignorante. Y es interesante el paralelismo que existe aquí, que el sabio da a conocer, entre estos dos estilos de vida. Porque cuando nosotros analizamos uno y el otro, como tú bien lo decías, la sabiduría edifica la casa, labra siete columnas, dice, mató las víctimas, esto está, preparó algo de comer, parece. Claro, está dentro de los... Mezcló el vino, puso la mesa, envió sus criados sobre lo más alto de la ciudad y clamó, dice, a cualquier simple: ven acá. Los faltos de cordura dicen: venid, comed mi pan, bebed del vino que yo he mezclado. Dejad la simpleza y vivid, y andad por el camino de la inteligencia. Y cuando nosotros vemos Proverbios 9:13 en adelante, dice: la mujer insensata, dice, se sienta a la silla de la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad. Hace el mismo llamado que hace la sabiduría, para llamar a los que pasan por el camino, que van por el camino derecho. Dice a cualquier simple: ven acá. A los faltos de cordura dijo: las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. No trabajó, no hizo absolutamente nada, sino que aquí está invitando a servirse de lo robado. Claro, exactamente. ¿Ah? Esa es la gran diferencia, te fijas tú, y uno lo ve en la vida práctica, que hay personas humildes que van logrando objetivos altos, y ha sido gracias al esfuerzo, y otros lo tienen, pero no gracias al esfuerzo, sino al engaño, a la burla, a la mentira. Este concepto que aparece acá, por ejemplo, que dice: las aguas hurtadas son dulces, eso es una falsedad, es una mentira, te fijas, ya claro está, de hecho, sí. No es así. porque lamentablemente todo va a ser juzgado por Dios en algún momento. Y lo otro, el pan comido en oculto es sabroso, y las tinieblas, la verdad, las cosas, las noches a veces, o las puertas cerradas, ocultan algunas cosas que van a salir a la luz, pero cuando Dios aparezca y enjuice a las personas. Claro, pero fíjate lo que el resultado está en el verso 18. Y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol, del sepulcro. Entonces tenemos que ver el resultado de uno y del otro. No hace nada, no pide nada, porque recordemos, la sabiduría dice que debe haber un cambio. La insensatez habla de que estás bien así, no tienes nada que cambiar. Y fíjate, ¿cuál es lo que agrada más? Lo que agrada más es lo segundo. Porque cuando se dice, mira, tú estás mal, tú tienes que cambiar, tú tienes que hacer esto, lo otro, tienes que dejar de hacer algunas cosas. No, es que yo no quiero, en fin. ¿Ah? Entonces, si tú le muestras a alguien la verdad, aunque se lo digas con buenas palabras, esa persona seguramente se va a sentir incómoda y a lo mejor hasta te aborrece por haberle dicho lo que le dices. En cambio, si tú vas y le golpeas la espalda y le dices, está muy bien, mira, sigue así, qué sé yo, lo halagas un poco, esa persona se va a sentir bien y va a ser tu amigo y lo que son las cosas. Al actuar así, uno está siendo cómplice de la muerte de esta persona. Porque si esa persona sigue por ese camino, por el camino equivocado, no va a encontrar la vida. Lo dice claramente el texto. Incluso el versículo 7 es clarísimo con lo que tú estás mencionando. El que corrige al escarnecedor. Escarnecedor es la persona que se burla de una manera claro, muy fuerte de otra, ¿no es cierto? Es muy, muy triste eso. Se acerca, dice, se acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. Claro, porque el escarnecedor no quiere cambiar su vida, su estilo de lo que está haciendo. Claro. Y va en contra de quien lo está aconsejando, porque siempre piensa que él está haciendo lo correcto. Entonces el consejo es, da al sabio y serás más sabio, enseña al justo y aumentará tú o su saber. Qué interesante, ¿no es cierto?, cómo hay estas comparaciones que está haciendo el sabio en el capítulo 9 acerca de ese estilo de vida que nosotros debemos llevar y el otro estilo de vida que está manchado de mentira, de engaño, de que no construye nada, que es simple, que es ignorante, ¿no es cierto?, y que va por caminos oscuros y que el final de ese camino es muerte, porque allí están todos los que fueron en esa dirección. O sea, es gráfica la forma de expresar que cuando no estamos con Cristo vamos a un camino de muerte. Y fíjate, cuando nosotros miramos hacia afuera podemos darnos cuenta que la vida que se está viviendo es justamente lo que dice la segunda parte de este texto. Porque la gente solamente mira la parte material. Se han olvidado de Dios. Olvidándose de Dios ya tienen la muerte. Y además de eso, se olvidaron de Dios y desgraciadamente se apartaron de sus mandamientos, de los consejos y todo lo demás. Bueno, les agradecemos, amados oyentes, al haber estado con ustedes en este día. Que el Señor los bendiga. Nos encontramos mañana. La clave de la sabiduría es la humildad. El sabio es el hombre a quien se le puede enseñar y que responde a la instrucción con una mente abierta. La sabiduría solo llega a quien, como un niño, siente que necesita crecer. Por esto, de la manera más explícita, Jesús enseñó que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.